Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana. Como siempre decimos, un nuevo desafío. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de poder acompañarle nuevamente en este su programa. Deseamos que sea un hermoso día, que el Señor le bendiga grandemente y un gran y cariñoso abrazo para usted. Bueno, está Raúl Medina con ustedes para iniciar la conversación, si así parece. Mira, hay un tema que vamos a tratar de abordar esta semana, que está relacionado con la fe. Sí. Nuestro tema, en algún momento pensé, dice salud y sanidad. Bueno, es fe y curación. Tiene que ver con la sanidad. Con la sanidad. No es un tema fácil, ¿eh? No es fácil. Y tú sabes que a veces hay algunas corrientes que... Estoy pensando en algunos hermanos o amigos que toman la Biblia y enfocan una dirección y se centran en algunos textos y distorsionan un poquito esto de la fe, la curación, los milagros, que son cosas que vamos a conversar durante esta semana. Pero sí, vamos existe la fe y existe la presunción. Claro. Ahora, no todas las sanidades provienen de Dios. Entonces tenemos varias cositas ahí que ver y como digo, es un poquito difícil, así que... Claro, uno podría decir así, tratando de englobar lo que la lección está apuntando. La fe, de alguna manera, es una conexión con Dios. Correcto. Que proviene, ¿no es cierto?, de conocer su poder y descansar en sus promesas. Ahora, y que actúan realmente en nuestro favor. Y de improviso alguien comienza con estas preguntas clásicas, dice, bueno, ¿y usted ha visto a Dios? ¿Sabe que existe? ¿Cómo me lo puede demostrar? Son preguntas que a veces no... llevan a un dejo de despreciar la voluntad y el Dios que en realidad lo estamos viendo por medio de tantas cosas como son la naturaleza, por ejemplo, que uno no puede decir que no existe un Dios. Y por otro lado, cuando tú te examinas, bueno, yo no soy médico, creo que tú tampoco, pero algo sabemos de cómo funciona el organismo, es algo maravilloso cómo funciona nuestro ser, nuestra vida, cómo nos da a nosotros. Es tan difícil creer que sea un azar, que sea una casualidad tan grande que haya ordenado todas las cosas, ordenó por algo sin razón, sin conocimiento, que haya ido evolucionando en forma tan perfecta, cuando nosotros generalmente vemos que las cosas no tienden a la perfección, sino que todo lo contrario. Si nosotros dejamos un jardín unos 3 meses sin cuidarlo, cuando volvamos no lo vamos a encontrar más bonito. Lo vamos a encontrar con una cantidad de maleza que hay que... Entonces, que hay que sacar y algunas que desaparecieron porque le faltó claro ese cuidado. Que sí. Entonces, pensar de que si nos enfocamos solamente en nuestro organismo, hay tanta cosa maravillosa, hay tantos elementos que tuvieron que calzar, pero en forma precisa, que es difícil pensar de que hubo tanta cantidad de casualidades para que llegara a lo que nosotros somos en este momento. Ahora, por eso que nosotros estamos pensando que esta semana de alguna manera nos va a mostrar que la fe y la confianza en Dios pueden tener efectos curativos. De todas maneras. Pero la influencia, fíjate, y esto es bien delicado, pero la influencia de la mente sobre nuestro cuerpo es algo bien, bien puntual. Será parte también de lo que vamos a estudiar. Pero la fe y la confianza en la bondad del Señor pueden tener efectos positivos sobre nuestra salud. Y ahí está, ¿no es cierto?, el hecho de colocar el tema fe y curación. Vamos a leer un poquito allí Génesis capítulo 3, porque creo que allí va a partir el desarrollo mismo de lo que es nuestro tema. Génesis capítulo 3, del 8 al 10. Quizá unos párrafos nomás, porque está en el contexto de que el ser humano ha caído en la tentación de desobedecer a Dios, cayó en realidad en pecado. Pero mira, parte el autor de Génesis diciéndonos, luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día. Cuando leo este texto hasta allí, yo digo, luego oyeron la voz de Jehová. Esto era una cosa que siempre lo tenían presente. O sea, Dios estaba siempre comunicándose, conversaba. Uno, al leer los capítulos 1 y 2, encuentra que conversó con ellos, habló con ellos, disfrutó. Debe haber sido los momentos más felices de ellos también. Incluso disfrutó un día entero con ellos, porque cuando crea el sábado como un factor de tiempo maravilloso para el ser humano, aparece que Dios estuvo con ellos. Al día siguiente que ellos fueron creados. Claro, entonces, pero dice que oyeron la voz del Jehová que se paseaban por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí aparece ya un problema que está desatándose, ¿no es cierto?, por la desobediencia. Se esconden de Dios cuando siempre salían a buscarlos, a encontrarse con Él. Y luego dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? He escuchado varios temas acerca de esta pregunta, sí, ¿dónde estás? Es una situación bien interesante. Él respondió, oí tu voz en el huerto, y aquí aparece esta expresión que yo creo que ha llevado mucha tristeza al ser humano, mucha incertidumbre. Dice, pero, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, y otra cosa, porque estaba desnudo, por eso me escondí. ¿Qué te parece esta expresión? Empezar, una expresión muy triste. Sí, el hecho de tener miedo a alguien que con amor había creado todo para él, con amor le había creado a él, y creo que hasta ese momento, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que fueron creados hasta cuando el hombre cayó, pero en ese momento ellos habían recibido solamente amor como manifestación de Dios. Claro. En todo sentido, todo lo que veían les hablaban del amor de Dios. Entonces, tener miedo de alguien en quien se habían gozado con su compañía, disfrutando del amor de él, era algo que no se puede concebir. Ahora, el hecho de que estuvieran desnudos, el pecado quitó de ellos ese manto de luz que los cubría, y en ese momento ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Sí, porque el pecado es la única desnudez, la única degradación, es la única deshonra que podemos conocer. Es la única cosa que nos causa miedo en contra de Dios. Fíjate que en el versículo 11... encontrar a Dios. Claro, fíjate en el versículo 11, Génesis dice, y dijo Dios, respondiendo a esto que están diciendo ellos, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Claro. O sea, claro, es una consecuencia directa de la desobediencia, y él le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y aquí comienza una justificación. Pero puntualmente nuestra conversación va a estar en este concepto de miedo, fíjate. El temor que produce el pecado. El temor que produce el pecado. Las definiciones que dan los diccionarios acerca del miedo o temor dice que es una emoción caracterizada por un impulso, por un intenso sentimiento habitualmente desagradable. Lógicamente tiene que ser desagradable si es miedo. Provocado por la percepción de un peligro. Mire, y aquí me parece que apunta muy bien la definición. Por un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Fíjate que si uno vuelve a leer bajo esta definición el relato, cuando dice, y tuve miedo, por eso me escondí. Entonces aquí hay una percepción de un peligro. ¿Pero peligro de qué? Si Dios mismo que lo había creado estaba con ellos. Uh-huh. En segundo lugar, una percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o inclusive. Aquí entra el concepto de esto del miedo y la mente. Porque a ti te pueden decir algo, ¿no es cierto? Y tú mentalmente empiezas a dar resultados de eso que a lo mejor no están ni cerca de lo que la persona está pensando. Sí. ¿Te fijas? El otro día hablaba con una persona que decía, estoy súper preocupado porque me bajaron el sueldo. Bueno, a veces hay situaciones en las cuales las empresas, por no despedir a las personas, bajan el sueldo a las Correcto. Personas. Pero luego yo respondí y fue la reacción que tuve, qué bueno que no lo echaron. O sea, mirando una parte positiva, claro, ¿te fijas? Claro, pero yo estoy pensando que él a lo mejor estaba tan... estaba centrado solamente que le habían bajado el sueldo. No, y eso no significaba... La posibilidad de que lo hubiesen... Claro, entonces, ¿te fijas tú? Empieza a entrar en un miedo que es incontrolable si tú no le pones atajo. Yo te digo sinceramente, aquí estos personajes que aparecen, por lo que vemos y leemos, ¿no es cierto? Ellos tuvieron miedo y yo le dije, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Te fijas que aparecen otros conceptos que no estaban dentro de lo que era el ambiente que a ellos los rodeaba. Ahora, el temor, en cierto modo, el temor es necesario y puede ser positivo. Por ejemplo, el temor puede hacer que un niño no se acerque demasiado a la orilla de algún precipicio y pueda caer. Claro. ¿Ah? Que no nos aventuremos a meternos en la jaula del león, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, el temor, hay un cierto temor que es positivo, que nos conserva la vida. Pero hay otro temor que causa tremendos problemas, como por ejemplo leí el caso de una persona que quedó encerrada en un tren, en un carro frigorífico, y el tren emprendió la marcha, iba hacia otra estación, y cuando llegaron a la otra estación y abrieron el carro, lo encontraron muerto. Entonces él había escrito la sensación, lo que sentía, está bajando la temperatura, siento que se me empiezan a adormecer las extremidades, en fin. Fue contando lo que le pasó hasta que ya no escribió más, se murió. Pero lo interesante del caso es que el carro no estaba conectado, o sea, nunca había bajado la temperatura se había mantenido. Lo que lo mató a él fue el miedo. El miedo, justamente. Bueno, uno podría preguntarse quizás, ¿cuáles son tus temores? Quizás una reflexión personal de cada auditor. Vamos a seguir conversando de esto mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Bueno, y recuerde que basta cada día su propio mal. No se preocupe por lo que viene mañana, preocúpese por lo que tiene que enfrentar hoy día. Y Dios va a ayudarle a enfrentar este día como Él sabe hacerlo. Que el Señor le bendiga, un gran abrazo para usted y será hasta mañana.